cnqradio.com con notas exclusivas. Estuvo presente también el subsecretario de Medio Ambiente, el doctor Diego Soto, y por supuesto los interesados, que son las bandas de rock, y por supuesto estuvimos conversando diferentes cuestiones que tienen que ver con el tema de los ruidos molestos y las cuestiones que tienen que ver con por supuesto las cuestiones al solicitar los permisos. Cada uno de ellos nos expresó sus inquietudes con respecto a que tenían algunos problemas a la hora de actuar, los lugares en los que actuaban, a veces se hacía un control muy exhaustivo. Nosotros, por supuesto, como primera medida dentro de la reunión, charlamos los lugares donde ellos suelen actuar. Nos dieron una lista aproximadamente de 8 lugares donde ellos comúnmente actúan. Nos explicaron de qué temática tienen los eventos, de que cada banda dura 40 minutos actuando, de que se hace comúnmente entre las 10 de la noche y las 1 de la mañana, que se hacen comúnmente en lugares alejados o en clubes. Y bueno, nosotros hicimos esa lista de diferentes lugares. Por supuesto, ya el doctor Diego Soto, algunos lugares ya comunicó que sí se puede realizar eventos, que están habilitados. Y por supuesto comentaron el tema del Juventus y nosotros le dijimos ya que el Juventus no estaba habilitado para hacer ese tipo de eventos. Así que en muchos aspectos pudimos entrar en un acuerdo, debatir las cuestiones que tengan que ver con las cuestiones de emisión de ruido molesto, por supuesto en los lugares donde todavía no tenemos una medición del impacto sonoro. Lo que quedamos en acuerdo es que una vez que ellos soliciten los permisos para hacer en diferentes lugares o en lugares donde todavía no está hecho el estudio de impacto sonoro, ellos nos iban a avisar para que justamente podamos mandar un equipo para que se haga ese estudio y por supuesto ver si se habilita definitivamente. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.